Hola, Bogotá. Hola, Colombia. Buenas noches, parceros. Aquí comienza. La caverna de los dioses. Conduce Héctor Lagorre. Episodio 7 de la temporada 3. Got Back Colombia. Well, we're going to, yeah, we're going to get it right this time. We're going to, really going to raise it to the sky. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlámanos de México y el mundo, en todos los lugares en donde nos escuchan. Les damos una cordial bienvenida al séptimo episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 35º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Pues bueno, esta semana Paul McCartney anunció la única fecha hasta el momento que ha lanzado para Colombia. Ya habíamos mencionado en alguno de los episodios anteriores que la parada lógica entre Perú y México era Colombia, y al parecer eso sucedió. Tendremos todos los detalles. En la efeméride de Beatle hablaremos sobre el día que se conocieron John Lennon y Paul McCartney en 1957. Además, también hablaremos acerca de la cinta Brown, que fue grabada hacia julio de 1960, y también hablaremos de la grabación de It For You, que Paul McCartney le escribió a Cilla Black. Así también hablaremos de las grabaciones del álbum blanco y de Abbey Road. Y bueno, también recordaremos el séptimo episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, en el cual Paul McCartney habló sobre la canción A Day in the Life, publicada en el álbum Sgt. Pepper de 1967 de los Beatles. Y concluimos nuestro episodio de hoy, como siempre, con un poema. Así, comenzamos nuestro séptimo episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles. Y, pues bueno, lo comenzaremos el día de hoy con una interpretación un poco distinta de lo que hemos presentado en todos los episodios del podcast. Esto es una interpretación de Lady Madonna con Oscar de León. No es colombiano, es venezolano, pero bueno, es país vecino de Colombia. Y bueno, tenemos esta canción publicada en el álbum Tropical Tribute to the Beatles, que fue algo así como Tributo Tropical a los Beatles, publicado el 27 de febrero de 1996 por varios artistas latinoamericanos. Y bueno, esto que escucharemos a continuación es Lady Madonna con el venezolano Oscar de León. Así, guapachosamente, comenzamos el día de hoy La Caverna de los Beatles. Tu calor, buen lunes te enseñabas a los niños con tanto amor. Lady Madonna, duermes al bebé y repartes la comida molto bien. Tutto bene. Tutto bene. Descansar, y oyes en tu interior un cantar. Oh, yeah. Martes no terminan los problemas, miércoles el giro no vendrá, búscalo. Jueves noche surcirás tus McCartney. La verdad es que no tengo el número hoy porque te digo que el equipo de Booking, que es quien hace eso, es quien se encarga, pero sí son millones de dólares. Cuando ya nadie esperaba un anuncio más de la gira Got Back de Paul McCartney, pues resulta de que el lunes pasado, que fue 8 de julio del año 2024, a las 8 horas tiempo del centro de México, el sitio oficial y las redes sociales oficiales de Paul McCartney anunciaron la gira Got Back Colombia. Y bueno, como siempre, por medio de un comunicado oficial en su página paulmccartney.com, en el cual se llamaba, o bueno, estaba titulado como Paul anuncia fecha en Colombia para la gira Got Back de 2024, mencionaba que Paul y la banda visitarán Bogotá este noviembre y se anunciaba una única fecha en Bogotá, viernes 1 de noviembre, Estadio El Campín de Bogotá, Colombia. Y bueno, el comunicado dice: Colombia, estamos en camino. Nuestra última visita fue muy especial y se sintió como una experiencia inmejorable. Pero sabemos que esta será aún más grande y mejor. La banda y yo estamos ansiosos por verlos a todos. Preparémonos para crear recuerdos juntos nuevamente. Paul. Y continúa el comunicado. Paul traerá de regreso su aclamado Got Back Tour a Colombia este noviembre. Cumpliendo su promesa de regresar a Colombia en su último espectáculo aquí en 2012, para el deleite de los fanáticos, Paul regresará a Colombia en 2024 para un espectáculo en Bogotá con su gira Got Back, que se lanzó en los Estados Unidos en 2022. Con canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock. Horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones del catálogo en solitario de Paul, Wings y por supuesto de los Beatles, que han formado las bandas sonoras de nuestras vidas. Y continúa el comunicado. La fecha será la de regreso de Paul al Estadio El Campín para sus primeras presentaciones en vivo en Bogotá en 12 años. Esta será su segunda visita a Bogotá. Paul lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en Estados Unidos antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el mejor concierto de la historia con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 espectáculos mientras la gira Got Back recorrió Australia, México y Brasil. Y bueno, menciona después los horarios de preventa y venta general. Bueno, para el espectáculo más bien del Estadio El Campín en Bogotá, Colombia, viernes 1 de noviembre, preventa paulmccartney.com, miércoles 10 de julio a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Venta general comienza el próximo viernes 12 de julio a las 9 de la mañana, tiempo de Colombia. Y dice, al finalizar, visita la página de la gira Got Back 2024 para obtener más información y enlaces de entradas. Y estate atento a más noticias que llegarán pronto. Con lo cual, pues bueno, se reafirma la promesa de que la gira Got Back tendrá más fechas a lo largo de, pues no sabemos si de América Latina, pero sí probablemente del mundo. You ain't safe. Bueno, después del anuncio que ha habido de la gira Got Back de Paul McCartney por Colombia, creo que es momento de hacer una pausa en el camino y revisar hasta el momento qué es lo que tenemos para esta gira. Pues bueno, tenemos hasta el momento 21 conciertos ya confirmados por parte del equipo de Paul McCartney y de los diferentes organizadores a lo largo de América Latina. De esta forma, bueno, tenemos un concierto en Uruguay, que será en el Estadio Centenario Montevideo, 1 de octubre de 2024. Luego tenemos 3 conciertos en Argentina. Los primeros 2 serán el 5 y 6 de octubre en el Estadio River Plate de Buenos Aires. Ahí hacemos un brinco a Chile, el cual tendrá, país que tendrá solamente una fecha, el 11 de octubre en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Luego hacemos un brinco más hacia Brasil. Tenemos 3 conciertos, 15 y 16 de octubre en el Allianz Parque de Sao Paulo y 19 de octubre en el Estadio de la Resacada en Florianópolis, Brasil. Luego regresamos al tercer concierto en Argentina el 23 de octubre de 2024 en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, Argentina. Luego tenemos una única fecha para Perú, la cual será 27 de octubre de 2024 en el Estadio Nacional de Lima. Luego, una fecha más para Colombia, única fecha, 1 de noviembre de 2024, o bueno, única fecha hasta el momento, 1 de noviembre de 2024, Estadio El Campín en Bogotá. Luego, para México tenemos 4 fechas confirmadas. La primera, el 8 de noviembre de 2024, Estadio BBVA en Monterrey. Luego 12 y 14 de noviembre de 2024, Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Y también en la Ciudad de México, también en el Foro Sol, pero el 17 de noviembre en el Corona Capital, Ciudad de México, Autódromo Hermano Rodríguez. Luego, ahí hay una pausa de 2 semanas entre el 17 de noviembre y diciembre, y bueno, tenemos 2 conciertos en Francia, en la Defensa Arena en París, 4 y 5 de diciembre de 2024. Luego tenemos 2 fechas más en España, en el Wizink Center en Madrid, 9 y 10 de diciembre, 2 días consecutivos. Y luego, de ahí se va a Inglaterra, 14 y 15 de diciembre, en el Cop Live en Manchester, Reino Unido. Y la gira finaliza 18 y 19 de diciembre, en el Estadio O2 de Londres, Inglaterra. 21 conciertos que dará Paul McCartney en esta tercera etapa de la gira Got Back, pisada latinoamericana y pisada europea. Did I hear you say? El 6 de julio de 1957 fue un día crucial para la historia de la música moderna. Fue el día en el que John Lennon conoció a Paul McCartney por primera vez. Por la tarde, el grupo de skiffle Quarrymen tocó en la fiesta en el jardín de la iglesia de St. Peter, Woolton, Liverpool. La actuación tuvo lugar en un escenario situado en un campo detrás de la iglesia. En la banda estaban John Lennon, como voz y guitarra, Eric Griffiths en la guitarra, Colin Hanton en la batería, Rod Davis en el banjo, Pete Shotton en el washboard, o sea en la tabla de lavar, y Len Gary en el contrabajo. El grupo llegó en la parte trasera de un camión. Además de música, hubo puestos de artesanía y pasteles, juegos de hula hula, demostraciones de perro policía y la tradicional coronación de la Reina de las Rosas. Esa noche, el grupo tenía previsto volver a tocar, sin Colin Hanton, esta vez en el gran baile en el salón de la iglesia al otro lado de la calle. También tenían previsto subir al escenario a las 20 horas, y la entrada al espectáculo en el que los Quarrymen se alternaban el escenario con la George Edwards Band, que costaba 2 chelines. Mientras preparaban el equipo para tocar, el bajista de los Quarrymen, Ivan Vaughan, presentó a la banda a uno de sus compañeros de clase del Instituto de Liverpool, Paul McCartney, de 15 años. Esta histórica ocasión fue la primera vez que McCartney conoció a John Lennon, un año mayor que él. La pareja conversó durante unos minutos y McCartney le mostró a Lennon cómo afinar una guitarra. McCartney cantó 20 Fly Rock de Eddie Crocan y Bebop Alula de Jim Vincent, junto con un popurrí de canciones de Little Richard. Thank you. principios de 1960, cuando los Beatles se llamaban los Beatles, se hicieron grabaciones de ensayos en la casa de la familia McCartney en 20 Fortling Road. Los miembros incluían a John, Paul, George, el nuevo miembro Stu Sutcliffe y Mac McCartney, que es el hermano de Paul, ocasionalmente en la percusión. En 1961, Paul le dio una recopilación de las grabaciones de ensayos a su amigo alemán Ike Brown. El contenido de ese rollo de cinta es el que escucharemos a continuación. Pero bueno, las demos de julio de 1960 recopiladas en la cinta Brown, que es específicamente una de estas cintas que se grabó en julio de 1960, representan una versión considerablemente más profesional de los Beatles que la de la cinta Kitscher de abril de 1960. En términos de instrumentación, estas demostraciones se distinguen por la compra por parte de McCartney el 30 de junio de una guitarra eléctrica Rosetti Solid 7. La cinta incluye casi 60 minutos de música, y aunque la mayor parte es valiosa simplemente por sus méritos históricos, las grabaciones de julio de 1960 presentan versiones intrigantes de Aleluya, I Love Her So, de Ray Charles, y una parodia de Lennon McCartney de los Ink Spots titulada You'll Be Mine. También incluye temas futuros de los Beatles como I Follow the Sun y One After 909. 11 temas de la cinta Brown se incluyeron más tarde en la cinta Hot Song, que McCartney recopiló en 1960. Paul McCartney estuvo presente en la sesión de grabación de It's For You el jueves 2 de julio de 1964, dice Cilla Black. Dijo que le gustaba la composición y que él y John intentarían producir algo similar. Bueno, se les ocurrió este nuevo número, It's For You, pero en mi opinión no se parece en nada a la composición de Anyone. Esa fue una sesión increíble que tuvimos cuando hice la nueva grabación. John y Paul se unieron a mí y a George Martin. Hicimos una pista y luego todos intentaron sugerir cómo pensaban que debía grabarse. Y todos tenían ideas distintas. George dijo que debería ser de una manera, Paul y John de otra, y yo simplemente añadí mis sugerencias mientras ellos pensaban qué más podían hacer con la composición. El hecho de que Black, muy publicitada como socia de los Beatles, grabara una canción de Lennon y McCartney, no dio como resultado el esperado éxito. Is For You siguió a los dos éxitos número uno consecutivos de Black, Cualquiera que hubiera un corazón y You Are My World, en el top 10, pero solo permaneció ahí por dos semanas, en los puestos 8 y 7. En septiembre de 2012, Paul McCartney habría grabado It For You con Diana Krall. Esta grabación, sin embargo, no se ha publicado y no ha aparecido. En 2016, se encontró una maqueta de It For You grabada por Paul McCartney en 1964 y se vendió por 18.000 libras en una subasta. A Sir Paul se le permitió hacer una copia de su grabación para agregarla a su archivo personal. Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You. I'd say someday I'm bound to give my heart away when I do. It's for you. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. It's for you. Right, Richie. El 3 de julio de 1968, los Beatles empezaron a trabajar en Obladi Oblada. La grabación de la canción resultó bastante difícil y generó tensión en la banda. De hecho, se trabajaron tres versiones. La versión 1 fue grabada el 3, 4 y 5 de julio. La versión 2 fue grabada el 8, 9, 11 y 15 de julio. Y la versión 3 fue grabada el 9 de julio. La sesión duró desde las 20 horas hasta las 3:15 de la mañana siguiente. George Martin fue mencionado como el productor de esta sesión en las hojas de Emmy, pero podría haber sido Chris Thomas el que actuó como productor ese día, según el ingeniero Geoff Emerick. Se grabaron 7 tomas de Obladi Oblada, con Paul McCartney en guitarra acústica y voces guía, John Lennon y George Harrison en guitarras acústicas, y Ringo Starr en la batería. Entre tomas, George anunció: "Esta vez me estoy poniendo de pie", y luego agregó, en referencia a un éxito instrumental de Duane Eddy, "I am moving and groovy". En algún momento durante la grabación, aparentemente también tocaron Bye Bye Love, un éxito temprano de los Everly Brothers. la toma 7 se consideró la mejor, y se añadieron las voces principales y otra guitarra acústica. Pero Paul McCartney cambió de opinión y consideró que el ritmo básico de la toma 4 era superior. A continuación, se añadió una guitarra acústica a la toma 4. Al día siguiente, el 4 de julio de 1968, se añadieron sobregrabaciones vocales en la toma 4. Paul McCartney añadió la voz principal. Luego se creó una mezcla reducida denominada toma 5, para que McCartney hiciera una doble pista con su voz principal y para que Lennon y Harrison añadieran coros. El día siguiente, 5 de julio de 1968, los Beatles continuaron el trabajo realizado en la primera versión de Obladi Oblada. Se agregaron varias superposiciones por parte de músicos invitados traídos a pedido de Paul McCartney. Se agregaron 3 saxofones, así como un juego de bongos tocados por el conguero nigeriano Jimmy Scott. Más tarde, por la noche, se grabó un flautín. Se desconoce quién lo tocó, pero finalmente no se utilizó. McCartney añadió entonces una línea de bajo tocada con una guitarra acústica. En la hoja de grabación de ese día también estaba la mención: remix preliminar entregado a Paul McCartney. Paul escuchó la grabación durante el fin de semana y decidió hacer una nueva versión de la canción cuando regresó al estudio el 8 de julio. 1, 2, 3, 4. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Rah, la, la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. She begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. La, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. La, la, the life goes on. In a couple of years they have built a home sweet home. With a couple of kids running. El 1 de julio de 1969, John Lennon se encontraba de vacaciones en Escocia y sufrió un accidente de coche junto con su esposa Yoko, su hijo Julian y la hija de Yoko, Kyoko. Fue hospitalizado y permaneció ahí hasta el 6 de julio. Se reincorporó a las sesiones de los Beatles el 9 de julio, perdiendo 5 días de trabajo. Ese día, el 1 de julio, Paul McCartney fue el primero en llegar al estudio a las 15 horas. Esperando a George Harrison y Ringo Starr, decidió grabar Her Majesty, el tema de 23 segundos que daría por finalizado el álbum Abbey Road. Una vez que George y Ringo llegaron, los tres Beatles comenzaron a trabajar en Golden Slumbers, Carry That Way. Al igual que en Her Majesty, estas dos canciones habían sido ensayadas durante las sesiones de Get Back en enero de 1969. Si bien Carry That Way fue considerada como una canción independiente cuando se tocó por primera vez el 6 de enero, Paul cambió de opinión al día siguiente, uniéndola a otro fragmento de canción, Golden Slumbers. Ese día, grabaron Golden Slumbers Carry That Way como un solo tema, bajo el título provisional Golden Slumbers, aunque en el LP Abbey Road se mencionarían los dos nombres. Grabaron 15 tomas de la pista de acompañamiento, con Paul en el piano, en la pista 3 y voz guía en la pista 8, George en el bajo en la pista 2 y Ringo en la batería en la toma 1. Las tomas 1 a 3 fueron tomas incompletas y se incluyeron en el Abbey Road box set de 50 aniversario de 2019. La sesión finalizó a las 21:30 horas y el trabajo sobre Golden Slumbers Carry That Way continuó al día siguiente, 3 de julio de 1969. Ese día, la sesión comenzó a las 15 horas y la primera tarea fue editar juntas la toma 13 y la toma 15, grabadas el día anterior, para crear una pista base satisfactoria. El resultado todavía se llamó Toma 13. Luego empezaron el proceso de grabación de las pistas sobrepuestas. Esta sesión finalizó a las 20:30 horas y el trabajo continuó al día siguiente, 4 de julio de 1969. Ese día, cuando llegaron al estudio a las 2:45 de la tarde, el equipo de producción estaba escuchando la transmisión en vivo de BBC Radio 2 del partido de tenis entre Ann Jones de Gran Bretaña contra Billie Jean King de Estados Unidos, que era el partido final del campeonato de tenis femenino de Wimbledon. Cuando terminó el partido de tenis, los Beatles agregaron algunas sobregrabaciones no documentadas en la toma 17. Esta fue una sesión corta que finalizó a las 5:30 de la tarde, 17:30 horas. Golden Slumbers Carry That Way quedó entonces archivado durante aproximadamente un mes y el trabajo se reanudaría el 30 de julio de 1969. Day after day. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Yeah, and then me, I then go back into Fortland Road, and this is me going to school in the morning. This is my routine. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. That would sort of happen every morning to me. And I would just run to the end of my street where the bus stop was. Barely catch the bus. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. It was always a rush. And I knew there was a prefect at the other end of the school with a book, and he was going to bust me if I was 1 minute past nine. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. You smoked on the upper deck of buses. So if I'm talking about going on a bus and going upstairs, I'm immediately thinking of smoking. And the minute I've said the word smoke in the 60s, I'm now talking about cannabis. And the whole upper deck would just be full of cloud of smoke. You know, you would enter that zone. En el séptimo episodio de la segunda temporada del podcast McCartney: A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicada el 13 de marzo pasado, Paul McCartney analiza la canción icónica del álbum Sgt. Pepper de 1967, A Day in the Life, que describió como una canción que John Lennon escribió cuando los Beatles estaban desilusionados. La clásica canción de los Beatles de 1967 se atribuye a Lennon McCartney, pero fue escrita principalmente por John Lennon y Maca contribuyó a la sección central de la canción. Al reflexionar sobre la letra inicial sobre un hombre afortunado que logró el éxito, McCartney se preguntó si las palabras estaban inspiradas en las propias luchas de John. El hombre de 81 años dijo, cuando John mencionaba estas cosas, recién ahora me preguntaba, ¿estaba hablando de sí mismo? ¿Había algún tipo de aspecto psicológico que lo hiciera sentir como un hombre afortunado que logró el éxito? Y John, por esa época, se fue a Weybridge a tomar drogas. y estábamos un poco desilusionados porque habíamos dejado de tocar en vivo. Así que cuando él trajo eso, me quedé con la idea de que él me estaba pintando. McCartney también compartió cómo las presiones de la fama de los Beatles inspiraron a Sgt. Pepper. Esta es la idea. Somos estos cuatro cadetes espaciales. Somos solo estas cuatro personas en esta banda un poco extraña. Pero lo que va a hacer es liberarnos. Así que no vamos a ser los Beatles. Algo que nos inhibe un poco. Tener que ser esos muchachos. Ahora dejaremos todo eso de lado y seremos otros muchachos. Maca también habló del amor de Lennon por la historia y por Churchill, al reflexionar sobre la letra. Vi una película hoy, oh muchacho. El ejército inglés acababa de ganar la guerra. McCartney añadió, John era un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial. Tenía las obras de Winston Churchill. Creo que fue un gran admirador de Churchill hasta mucho tiempo después. Creo que había leído mucho sobre el tema. Yo no he leído nada suyo. John sí. Tenía la colección completa. Recuerdo que es como una colección de enciclopedias. El podcast McCartney: A Life in Lyrics está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Apple Music, Spotify y Amazon Music. We'll be right back. them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. De esta manera, concluimos nuestro séptimo episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 36º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Lady Madonna con Oscar de León, Back to the USSR con Paul McCartney en el Estadio El Campín en Bogotá, Colombia, en la gira On the Run el 19 de abril de 2012. Come and Get It con Paul McCartney en el O2 Stadium en Londres, Inglaterra, igual en la misma gira On the Run Tour el 5 de diciembre de 2011. 20 Flight Rock con Paul McCartney en el The Cavern Club el 26 de julio de 2018. El demo de I Follow the Sun de la Brown Tape con los Beatles en julio de 1960. It's For You, remasterización 2003 con Cilla Black. Obladi Oblada, la toma número 3 con los Beatles, que fue publicada en la conmemoración del 50 aniversario del álbum blanco de 2018. Después escuchamos la toma 1, 2 y 3 de Golden Slumbers, Carry That Weight, publicada también en el box set del 50 aniversario de Abbey Road en 2019. Y finalmente escuchamos A Day in the Life, la versión publicada en la compilación de Beatles 1967-2023, o sea el álbum azul publicada este año 2024. De esta forma les mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en México y América Latina, en España, Estados Unidos, Canadá y en el resto de los países donde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, X antes Twitter, Instagram, en nuestra dirección arroba Beatles Caverna, o búscanos simplemente también como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que tenemos un canal en WhatsApp de La Caverna de los Beatles. También les recordamos que todos nuestros podcasts están disponibles en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. También tenemos todo el compilado en el archivo internet, Internet Archive, en archive.org. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. El día de hoy finalizaremos nuestro episodio con el poema Defender la Alegría, del escritor uruguayo Mario Benedetti, después del cual escucharemos la canción Dance Tonight. Es la versión demo de esta canción, no es la versión publicada en el álbum. Y recuerda que, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles.